Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en este espacio donde siempre les tenemos preparados temas muy interesantes relacionados con los medios de comunicación. Les saluda Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez va a entrar un poquito más adelante en nuestra sección de entrevista. Nosotros vamos ahora a hablar de las tecnologías digitales. En la medida en que las tecnologías digitales se van expandiendo cada vez más en todas las actividades humanas, se hace urgente que todos aprendamos a utilizarlas, pues de ello depende nuestra inclusión en el mundo y el acceso al conocimiento. Hoy vamos a tener una entrevista con la doctora Janet Trejo sobre la importancia de la alfabetización mediática y sobre el foro que sobre este tema se va a realizar en unos días en la Ciudad de México. También vamos a ofrecerles nuestra agenda comunicativa, un reportaje sobre Photo Week, un evento que se realizó en semanas pasadas, un evento fotográfico universitario que incluyó conferencias, talleres y presentación de libros. Y para iniciar el programa vamos a ofrecerles, por supuesto, nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticia. Todo esto en los siguientes minutos, así que prepárense para acompañarnos y para participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a través de EDUSAT y al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación en amplitud modulada y por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Como saben, el programa puede descargarse en el momento en que quieran de la página web de Radio Educación y también de nuestro Facebook, que es El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden estar en comunicación durante la transmisión de este programa. Pueden enviarnos también un mensaje al Twitter, @radioelfin, o a nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si lo prefieren, pueden hablarnos por teléfono. Estamos en el 41-55-1060 y en el 01-800-080-1060, recibiendo sus llamadas en tiempo real. Y como saben, pueden llevarse la revista Zócalo, que este mes de noviembre está dedicado a varios temas. Uno de ellos es la aprobación del reglamento de radio y televisión del Instituto Nacional Electoral, un tema muy interesante. Debemos de estar enterados de cómo quedaron establecidas las nuevas reglas para las campañas políticas. También trae un artículo de Aleida Calleja sobre amparos de medios comunitarios contra la ley Telecom, otro de Raúl Trejo del Arbre, Descentramiento, la nueva política pública, y otros más, así que llámenos si pueden llevarse esta revista, y también el suplemento de los 25 años de El Fin Justifica a los Medios. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección, Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. El Instituto Nacional Electoral publicó este lunes el reglamento de radio y televisión en materia electoral, un reglamento que ha decepcionado a algunos porque ha quedado por lo pronto como una referencia legal de lo que podrá o no podrá hacerse en materia de difusión en medios para las campañas políticas. Mediante estos lineamientos, se establecen los procedimientos, mecanismos y plazos de implementación a los que se deberán ajustar los partidos políticos, los candidatos independientes y las demás autoridades electorales, incluyendo al INE, así como los concesionarios de radio y televisión. Además, detalla la administración de los tiempos destinados en dichos medios para la promoción del propio instituto. El documento estipula que el INE es la única autoridad competente para ordenar la transmisión de propaganda política o electoral en radio o televisión. Asimismo, reitera la prohibición de la publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Establece también que los partidos políticos, precandidatos y candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir más tiempos y espacios de los que les han sido asignados por el INE. Al igual, los partidos políticos y los candidatos independientes podrán determinar el contenido de los promocionales libremente, sin censura previa por parte del instituto ni de ninguna autoridad. Sin embargo, expertos en el tema, entre ellos el senador Javier Corral, han expresado no estar del todo de acuerdo con este nuevo reglamento, pues señalan que hay un sometimiento del INE a los deseos de las televisoras, ya que se excluye a programas de análisis y opinión, así como programas de debate, de los monitoreos de radio y televisión, lo cual permitiría que las futuras transmisiones de debates y mesas de opinión se puedan llevar a cabo sin ninguna regulación ni código ético. Sin embargo, por el momento no queda otra opción más que esperar que los partidos políticos, precandidatos, candidatos, medios de comunicación y el propio Instituto Nacional Electoral acaten lo acordado en el reglamento. Y en otras noticias, este lunes 24 de noviembre, Radio Educación instaló el Consejo de Participación Ciudadana para el Fortalecimiento Institucional y el Consejo de Participación Ciudadana para el Fomento a la Creatividad, la Formación y el Desarrollo de las Audiencias. Los consejos fungirán como órganos colegiados con participación de actores de la sociedad civil que darán seguimiento a los programas de trabajo de la institución, vigilarán los procesos de transparencia y rendición de cuentas, el respeto al código de ética y su independencia editorial, pero principalmente dará voz a todos los sectores para que sus opiniones sean tomadas en cuenta en el desarrollo de las tareas de la emisora. Los integrantes de los consejos son personalidades que se distinguen por su actuación en los ámbitos de la cultura, la investigación, la opinión pública y las causas de la sociedad. Antonio Tenorio, director general de Radio Educación, fungirá como presidente de los consejos, mismos que sesionarán dos veces al año. Y les voy a mencionar ahora a los miembros de estos consejos. Está el Consejo de Participación Ciudadana para el Fortalecimiento Institucional, en el que participarán la investigadora Silvia Molina, la científica Rosaura Ruiz, el escritor Juan Villoro, el periodista Froilán López Narváez, el economista Ernesto Piedras, el académico Jesús Silva Herzog, la gestora cultural Lucina Jiménez, la investigadora Clara Hussitman, así como la historiadora Shulamit Goldsmith y la defensora de las audiencias de Radio Educación, Beatriz Solís. Por otra parte, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana para el Fomento a la Creatividad, la Formación y el Desarrollo de las Audiencias son la investigadora Marta Singer, el experto en comunicación Gabriel Sosa Plata, el escritor Eduardo Langagne, el activista social Javier Lizárraga, la escritora Sandra Lorenzano, los académicos Perla Olivia Rodríguez y Lenin Martel y la periodista Josefina King. Asimismo, en el transcurso de las próximas semanas serán instalados otros tres consejos que atenderán los siguientes ejes: editorial y de servicios informativos, innovación y desarrollo digital, y el tema de la preservación y promoción del acervo sonoro. Cabe mencionar que Radio Educación es el primer medio público de carácter federal en incorporar los consejos de participación ciudadana respondiendo a las políticas públicas nacionales e internacionales en la materia. Y por otro lado, también relacionado con actividades relacionadas con esta emisora, la semana pasada se firmó un convenio entre Radio Educación y la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, esto para contar con una estación de FM que funja como repetidora de transmisiones de nuestra señal. Se prevé que el inicio de las transmisiones se realice durante el primer semestre de 2015 a través de la XHRIE, 107.9 de frecuencia modulada en Yucatán. El convenio contempla el acceso a los catálogos de series radiofónicas y de radioeducación, así como capacitación e intercambio profesional, además de que se crearán contenidos locales para ser presentados en esta señal. Y bueno, hasta aquí la información. Llámenos para que nos digan qué opinan de esto y que nos den sus comentarios. Les invitamos, como saben, a participar a través de nuestro Facebook, del Twitter, de nuestro correo electrónico o de nuestros teléfonos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Vamos ahora a invitarle a las actividades que les ofrecemos en nuestra siguiente sección. prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra Agenda Comunicativa. Se va a realizar la octava temporada de TV Morfosis en el marco de la Expo de Guadalajara. Participarán especialistas de la talla de Agustín García Matilla, Alejandro Pisitelli, Alberto García Ferrer, entre otros. Pueden consultar el programa completo en la página www.tvmorfosis.udgtv.com. También se va a llevar a cabo el 22 Encuentro Internacional de Educación a Distancia del 1 al 5 de diciembre, organizado por la Universidad de Guadalajara. Consulte el programa completo en www.udgvirtual.udg.mx/encuentro. Y se realizará en la Ciudad de México la sexta Cumbre Mundial de Comunicación Política. Esto va a llevarse a cabo el 4, 5 y 6 de diciembre próximos. Participan expertos de varios países. Mayores informes en www.cumbre2014.com. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de TV UNAM, celebrarán el Foro de Alfabetización Mediática e Informacional en América Latina y el Caribe. Participan José Manuel Pérez Tornero, Rosa María Alfaro, entre otros destacados especialistas. Se va a llevar a cabo los días 10 y 11 de diciembre próximo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. También va a haber talleres de alfabetización mediática dirigidos tanto a niños, adolescentes, profesores de escuela básica y, bueno, muchas conferencias también. Esto pueden consultarlo en la página www.foroamilac.org. Hasta aquí las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Y vamos ahora a presentarles un reportaje que nos preparó Alexia Cervantes sobre Photo Week, este evento fotográfico universitario que se realiza cada año y que engloba conferencias, talleres y presentaciones de libros con fotógrafos reconocidos a nivel internacional. Vamos a escucharlo. El reportaje. El reportaje. En días anteriores se llevó a cabo el Photo Week 2014. El evento organizado por la Universidad Panamericana englobó una serie de conferencias, talleres y presentaciones de libro que llevaron como temática principal la fotografía, sus usos y sus nuevos retos ante la era digital. En este mismo sentido, se abordó la nueva revolución fotográfica denominada Fotografía 3.0, la cual consiste en fotografía generada de forma masificada, ultraeditada e impulsada por las nuevas tecnologías, los dispositivos móviles, el geolocalizador y las redes sociales. Por su parte, el fotógrafo y académico Óscar Colorado, quien precisamente es autor del libro Fotografía 3.0, señaló que la imagen es un ente poderoso para comunicar ideas, pues el instrumento no es la cámara, sino el fotógrafo. De igual manera, el especialista comentó que, por desgracia, la tecnología está generando una propagación de información en exceso que no tiene ningún sentido o fin. Con nuestras fotos podemos hacer diferencias sociales. Sigue siendo un instrumento poderoso para tomar decisiones correctas, para comunicar lo que es correcto. Todos los días en este país, en el periódico Metro, se publica una revista donde se publica una fotografía donde se hace burla de alguien que fue asesinado, que se cayó, que tuvo un problema grave, a quien mataron, que tuvo un accidente. Todos los días ocurre eso. En la fotografía, el instrumento no es la cámara, el instrumento es el fotógrafo. La fotografía hoy es un autobús enorme, lleno de viejitos, de jóvenes y de todo lo que hay en medio. Los viejitos están viendo siempre hacia atrás y viendo por el retrovisor, pero hay un problema. Ese autobús va a 160 kilómetros por hora en la noche, con nieve y con niebla, y está conducido por un chavo de 13 años, que aparte no le alcanzan los pedales, ni siquiera una extensión para poder acelerar. Y va a todo lo que da. El problema con la fotografía como la estamos viviendo hoy es esa. Hay un primer asunto que es el cambio de paradigma en toda la tecnología. Y la tecnología no solamente es Instagram y no solamente es la creación de las redes sociales, etcétera. También es la velocidad con la cual se pueden trabajar los ciclos para publicar. Lo que queda claro en las redes sociales es que hay una proliferación de información que no tiene absolutamente ningún sentido, ningún... Dentro de los invitados especiales al Photo Week 2014 estuvo presente el reconocido fotógrafo neoyorquino Marcus Hartel, quien se hace llamar fotógrafo de calle, pues su trabajo se basa en reflejar con imágenes el cotidiano. Hartel aprovechó para compartir con los participantes sus experiencias y visiones. Yo solía trabajar como diseñador gráfico y era mi trabajo del día a día. También trabajaba en una agencia de publicidad editando fotos. En fin, la fotografía siempre ha formado gran parte de mi trabajo. Para mí la fotografía de calle siempre ha sido como una salida creativa. En algún momento renuncié a mi trabajo y dije, soy un fotógrafo y voy a retratar el mundo, voy a tomar fotos. Retratar el mundo es lo que hago, esto es lo que soy y es por eso que esto es muy importante. Para mí, mucha gente solo piensa, si tomo una fotografía de alguien en la calle, de una persona haciendo algo, eso es fotografía de calle. Y eso no es necesariamente verdad. Ahora, hay otro punto importante en la fotografía de calle, es muy importante y es la anticipación. Es anticipar el momento correcto cuando vas a tomar una fotografía. Todos nosotros sabemos tomar una fotografía con nuestros teléfonos celulares y ya saben, sonreír y apretar el botón. Ese es el momento decisivo porque tú quieres apretar el botón justo en el momento cuando ves que algo sucede y cómo sucede. Generalmente la fotografía de calle es una narrativa, es una autonarrativa asignada. Tú puedes definir, tú puedes darle una concepción completamente diferente. No sé si tiene que ver algo con el fotoperiodismo. Por otra parte, Francisco Mata, fotógrafo y académico investigador de la UAM Unidad Cuajimalpa, afirmó que la fotografía no es lo que era antes y no es lo que será a futuro. De igual manera, comentó que el concepto de fotografía 3.0 abarca muchas concepciones e incluso considera el reciclaje de imágenes o fotografía sin cámara, que consiste en imágenes retomadas de la red, editadas y de esta forma resignificadas. ¿Cuál es el momento en el que se encuentra la fotografía en la actualidad? Y es interesante marcar la temporalidad de esta frase, porque como todos sabemos, en otro ámbito se habla de la fotografía ya no es lo que era antes, lo cual nos queda perfectamente claro, pero la segunda parte de esta idea es, la fotografía tampoco es lo que será mañana. Entonces, ¿hacia dónde va la fotografía? Me parece que es una pregunta muy difícil de responder. ¿Qué va a pasar con las imágenes? Es un tema que resulta muy complicado de entenderlo. Entonces, es interesante pensar en eso. Si la fotografía 3.0, la fotografía que Oscar define como fotografía 3.0 y como nos explica el libro, tiene que ver con la fotografía sin cámara, por un lado, ¿sí?, que son estos proyectos donde se reciclan imágenes, donde se resignifican las imágenes, donde utilizamos lo que está en la red como la materia prima para generar contenido, para generar discurso. Esa es una forma. Pero la fotografía 3.0 también es la fotografía producida con teléfonos celulares, ¿sí? Que eso es, desde mi punto de vista, el cambio fundamental. Que la fotografía 1.0, pues es toda la fotografía, ¿sí? Pensemos en toda la fotografía del siglo XIX y XX, y si nos queremos ir más atrás también, todo lo que tiene que ver con los procesos químicos, toda la fotografía de origen químico y mecánico, y la fotografía 2.0 como la gran revolución que transforma esto, la fotografía digital, y la fotografía 3.0 que tiene que ver con ese reciclaje, pero que desde mi punto de vista el fenómeno trascendental es la telefonía con dispositivos móviles, pero la telefonía con dispositivos móviles, más geolocalizador, más redes sociales. Eso es lo que transforma absolutamente todo. De esta manera, los ponentes y participantes señalaron que hoy más que nunca debemos tener presente el valor de la fotografía, pues nos enfrentamos a tiempos de masificación y exceso de imágenes que muchas veces no son más que portadoras de estereotipos. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues este fue el reportaje que nos presentó Alexia Cervantes. Y vamos ahora a una entrevista. Antes nada más quiero agradecer a Josefina Vázquez su llamada diciendo que estuvo en el Congreso el día de ayer. Media Telecom dice poco presupuesto a medios públicos impide realizar estudios de audiencia y otros mecanismos para conocer sus comportamientos. Rogelio Flores, como publicista alemán, decía mentira dicha mil veces, vierte en verdad. Para ellos sonaba como poesía. Pues muchas gracias por sus llamadas. Y vamos ahora a escuchar esta entrevista que realizamos José Ángel Domínguez y yo hace unas semanas sobre el tema de la alfabetización mediática con la doctora Janet Trejo. Adelante. La entrevista. Bueno, pues vamos a entrar ahora a esta entrevista sobre lo que es la alfabetización audiovisual. Actualmente, la necesidad de conocer el lenguaje de los medios de comunicación audiovisuales es un asunto vital. Quien no adquiera la habilidad de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, quedará al margen de oportunidades de desarrollo y acceso a un sinnúmero de satisfactores. El momento que vivimos es de transición entre los viejos medios de comunicación y las nuevas tecnologías, que evolucionan a una velocidad vertiginosa. Conviven generaciones que vienen del uso de aparatos analógicos y de los medios impresos con jóvenes y niños que manejan los dispositivos digitales con toda naturalidad y destreza. Asimismo, tenemos áreas geográficas y sectores de la población para quienes el acceso a estos nuevos medios de comunicación es más fácil y otras en las que la lejanía, la marginación y la pobreza han dificultado su incorporación a la era digital. Así que hoy en día, para desarrollarnos en el trabajo, la escuela y en la vida cotidiana, es indispensable adquirir habilidades y competencias que nos permitan tener acceso al conocimiento y comunicarnos. Y para platicar de esto tenemos a una invitada de lujo, Janet Trejo Quintana. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México y está realizando un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, Janet. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Pues tenemos mucho interés en este tema y la primera pregunta sería directa a bocajarro. ¿Qué es esto? ¿Qué es la alfabetización audiovisual? Bueno, en realidad estamos pensando más que en específico de la alfabetización audiovisual, en la alfabetización mediática o informacional y digital, ¿no? Digamos que el uso de los términos nos hacen abarcar más cosas, ¿no? Yeah. Entonces, por eso, mediática puede abarcar no solamente los medios audiovisuales, sino también los impresos, claro. Evidentemente los radiofónicos, y en general cualquier medio, ya sea de los medios tradicionales o de las tecnologías que ahora estamos utilizando para comunicarnos o para informarnos, ¿no? Entonces, alfabetización digital, digamos que es más correcto y más abarcante. No, mediática, ¿no? Mediática. Mediática y digital, digamos, para incluir específicamente a estas tecnologías digitales que se están desarrollando recientemente, ¿no? Y mediática incluye tanto las analógicas como las digitales. Exactamente. Uh-huh. Y son básicamente un compendio de términos que se van utilizando a lo largo de el análisis que se ha hecho sobre este tema y que, claro, al principio era, por ejemplo, alfabetización en medios o educación en medios, y eso es más o menos a finales de los 80, a principios de los 90. Y claro, pues el desarrollo de la tecnología y de los medios de comunicación ha sido tan fuerte que luego los conceptos nos quedan cortos, ¿no? Pero bueno, en general, actualmente le llamamos así, alfabetización mediática y digital. Excelente. Pues un trabajo en el cual hemos estado involucrados durante años, sobre todo este programa, mi querida Graciela, ¿no? Una alfabetización en medios de comunicación. Exacto. Y una necesidad en nuestro país muy grande, porque la entrada de las nuevas tecnologías ya desde hace unos años ha sido muy lenta. Muy lenta en un país muy desigual, en un país que tiene zonas de mucho atraso, en donde no nada más tenemos esta desigualdad económica y social, sino también generacional, ¿verdad? O sea, estamos hablando de gente que había venido acostumbrado a los medios analógicos, ¿verdad? A la radio y a la televisión que comúnmente consultábamos para informarnos, a los periódicos y demás, y que de pronto se encuentra con la llegada de las nuevas tecnologías, que ya está la computadora, que los celulares y toda esta complicación que para muchos ha sido muy difícil entrar y que algunos de ellos incluso se mantienen como muy férreamente en que yo no quiero usar celular y yo no quiero entrarle a la computadora. Pero ahora estamos viendo que incluso para hacer un trámite necesitamos tener este tipo de conocimientos, ¿no? Tenemos una gran cantidad de portales ya del gobierno, de muchos trámites que ya se realizan. No solamente es más fácil hacerlo, sino que muchas veces ya es hasta obligatorio. Ya tenemos ahora que la factura electrónica, que la firma electrónica, etcétera. Entonces, esto se va volviendo ya casi como una obligación. Pero sí hay dificultades todavía. ¿Dirías tú que en México hay dificultades, Janet Trejo, para esta circunstancia de avanzar en la alfabetización mediática? Sí, por supuesto. O sea, lo que comentaba Graciela es fundamental, ¿no? O sea, las desigualdades en México no solamente las podemos ver a partir de cuestiones económicas, incluso podemos poner en la mesa varios factores que influyen para que esas desigualdades sean tan lastimosas en nuestro país, ¿no? Pero sin duda el tema de el acceso a los medios y a las tecnologías es otro de esos elementos que suman a la desigualdad. Porque lo que pasa es que, por supuesto, la gente que está en zonas de difícil acceso, con baja calidad de vida, con condiciones de vida precarias, con trabajos muy precarios, con poco acceso a servicios, a la salud, a la educación, en fin, todo ese abanico de derechos que deberían a los cuales deberían tener acceso, pues todavía les sumamos que se quedan a la saga de este otro como mundo paralelo, ¿no? Que es el acceso a la tecnología, el acceso a los medios, el acceso a estar informados, el acceso a pertenecer o estar en una dinámica que es mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, esto va haciendo más grande la brecha de desigualdad que hay entre las personas. Por eso es muy importante atenderlo. Y aunque efectivamente no hemos sido capaces de zanjar la brecha de desigualdad en otros aspectos como el económico, por ejemplo, 40 millones de pobres, pues bueno, exacto, hay un dato relevante. Pues imagínate, si eso no lo hemos podido hacer, si dejamos sin atender esta otra parte, que es el acceso primero material a estas tecnologías y a estos recursos que nos pueden ayudar a hacer nuestra vida más fácil, digamos, pero además el acceso a saber cómo leer los mensajes que están en esos medios. Porque efectivamente no solamente cambia la tecnología en sí, el aparato, los aparatos, sino que cambian los lenguajes. Uh-huh. Y eso hace que otra vez empecemos a sumar elementos de marginación. Entonces por eso es muy importante y nos enfrentamos a un gran, gran reto. ¿Y cómo zanjarlo, Graciela? ¿No? Hemos visto programas ahí de Enciclomedias, En México y demás propuestas que pues se han quedado atoradas en el camino, por decirlo de alguna manera. Así es se han fracasado, para decirlo de otra, ¿no? Porque finalmente yo creo que una de las cosas que influyen muchísimo pues es lo que decías, 40 millones de pobres. 30%, poquito más del 30% de los mexicanos tiene acceso a Internet. Entonces, estamos hablando de una desigualdad económica que es la base de todo esto y que sin sin considerar esto, pues es muy difícil pretender remontar este atraso. Ahora, estamos también combinándolo con un problema de crisis en lo que es la educación en México. Estamos también en un hoyo tremendo con la educación. Estamos con maestros que no tienen esta capacidad de poder usar las nuevas tecnologías. Esas destrezas. Entonces, ¿de qué sirve que en los salones de clase pongan el pizarrón electrónico, que pongan internet? Los maestros no lo quieren usar porque, como decías hace rato, fuera de la entrevista, tienen miedo de quedar incluso en ridículo frente a sus alumnos, porque los alumnos saben más que ellos en la cuestión del manejo de las tecnologías. Entonces, este asunto de la brecha digital, que es algo que se ha mencionado mucho y que luego escuchamos ahí, que la brecha digital, y no sabemos muy bien qué es, pues a esto es a lo que se refiere, ¿no? O sea, la brecha digital es esa gran zanja que hay entre quienes sí manejan las nuevas tecnologías digitales y quienes no lo hacen, y que es una brecha que hace que haya todavía un atraso mayor, un abismo de oportunidades para la gente que no tiene este acceso. Porque quien sí lo tiene, quien sí puede acceder a tener internet, a tener una página web, etcétera, puede tener muchísimas oportunidades más, por decir, y está el caso ya de algunos productores del campo, de asociaciones de campesinos, de productores de artesanías, etcétera, que al tener esta oportunidad de tener un portal de internet, pueden ya incluso hasta tener una comunicación a todo el mundo, promover y difundir sus mensajes y vender sus productos en otras partes del mundo y darse a conocer, ¿no? Y tener un instrumento, una herramienta que les permite, pues, incorporarse al desarrollo y ir más para adelante, ¿no? ¿Pero qué dices entonces, Janet Trejo Quintana? ¿Este problema se resolvería solamente esperando un cambio generacional, esperar unos añitos a que todos los no nativos vean crecer los rábanos desde abajo? No, por supuesto que no. Es verdad, o sea, sí hay hay diferencias marcadas generacionalmente, ¿no? Los niños pequeños que agarran un celular, una tableta, le entienden casi de inmediato la lógica, ¿no? La lógica del uso de esa herramienta. Y a los adultos mayores, pues les cuesta más trabajo porque, evidentemente, pues eso de tocar una pantalla, pues no existía para ellos. Necesitaban un botón, un algo que les dijera, ya está aprendido. Y bueno, en términos de aprendizaje, pues es me parece a mí, es un proceso. Y hay adultos, incluso hay experiencias de profesores que se meten mucho a aprender cómo usar en sí la máquina, el hardware, la máquina en sí, o los programas, ¿no? El software. Entonces, eso nos da muestra de que hay personas que, digamos, son mayores y que, aunque se les complica un poco, intentan y hacen por aprender. Incluso es muy bonito cuando los abuelos aprenden de los nietos, ¿no? Ese proceso de aprendizaje me parece muy bonito. Y esa es una metáfora, me parece a mí, para el aprendizaje en general en esta nueva época. Porque antes del aprendizaje, hablando de escuelas en específico, pero me parece que se puede extender a nuestra vida en general, a nuestra experiencia de vida, era de abuelos a hijos o de abuelos a padres, de padres a hijos. Entonces era vertical, ¿no? Y sabíamos que las generaciones nuevas teníamos que aprender de las generaciones pasadas. Y ese dicho de todo tiempo pasado fue mejor y tal. Pero ahora no. Llegó Wikipedia y todo lo trastornó. Bueno, entre otras cosas, llegó, ¿no? Internet y todo lo revolucionó. Exacto. Y eso significa que ahora mi abuelo aprende de mí y yo aprendo de mi abuelo y de mi padre y del vecino. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un ecosistema en donde todos aprendemos de todos y tenemos potencialmente la oportunidad de aprender de todos. Y esa es una de las maravillas que nos puede ofrecer este tipo de tecnología nueva. Digo, también tiene su contraparte, ¿no? Pero digamos que en la parte positiva está esto, que el aprendizaje puede ser común, puede ser integral, puede ser colaborativo, que esa es como la palabra de moda. ¿Y cuál es la contraparte a la que te refieres? Bueno, el uso, por decir algo, inadecuado de las tecnologías. La adicción, ¿no? Por ejemplo, de estar ahí todo el tiempo conectado a la pantalla, sí, de algún aparato. O el mal uso, uh-huh, el ciberbullying, uh-huh, por poner un ejemplo, uh-huh, ¿no? O sea, claro, utilizamos el aparato, el medio, para hacer una acción que no es positiva ni a nosotros ni a nuestro entorno. Delitos incluso, ¿eh? Sí, uh-huh, exacto. Las extorsiones, uh-huh, o sea, son cosas que ya existían en nuestra sociedad, pero que se potencian por estos aparatos que justamente lo que decías hace rato. O sea, puede ser un aliado súper potente para una comunidad de campesinos, de agricultores, de artesanos, que pueden incluso establecer relaciones de trabajo más allá de su propio espacio y más allá del país incluso, ¿no? Y eso está muy bien. Podemos aprender, por ejemplo, yo en este momento podría estar viendo una clase en una universidad de otro país. Y eso es súper rico. Pero al mismo tiempo puede ser utilizado para extorsionar, ¿no? Y esa es la parte negativa, pero en realidad el aparato en sí no es ni bueno ni malo. Claro, es una tecnología como las otras y simplemente los usos que le damos es pues pueden ser, así que depende de la persona y de sus intenciones, si es bueno o es malo. Pero una cosa que me parece muy importante e interesante lo que mencionaste hace rato es este asunto de la lógica, ¿no? Creo que las tecnologías digitales lo que están permitiendo es también una comunicación más horizontal. Exacto. Más horizontal porque antes, bueno, ¿por qué antes era más vertical? Porque, por ejemplo, el tener medios como la radio, la televisión, pues no teníamos nosotros casi ningún acceso a ello, ¿no? Más que hablar por teléfono, tal vez a una estación de radio para pedir una canción o opinar sobre algún tema. Pero ahora con Internet, pues es mucho más fácil que podamos decir, no solamente escuchar, no solamente recibir mensajes, sino también ser emisores de contenidos y creadores. Y, ¿no? Y difundir nuestra información a más personas. Pero también está la otra parte de esto de cómo la lógica en que se maneja la información en Internet. Sí. Que ya no es lineal como normalmente era. O sea, en un periódico, por ejemplo, tú lees un artículo y bueno, o un libro, o un programa de radio, de televisión, pues lo tienes que ir viendo así segundo a segundo, como va pasando, va transcurriendo y no tienes manera de saltarte esos pasos, ¿no? En cambio en Internet la forma ya no es lineal. Ya es otra cosa. Ya no es lineal, es como le dicen en red, ¿no? Claro. Esto del hipertexto, explícanos un poquito esto. Pues, sí, la palabra digamos que se puede usar para definir lo que está pasando, que es cómo varios medios pueden estar funcionando al mismo tiempo, sería hipermedios, ¿no? Estamos en una sociedad en donde evidentemente, como dices, los discursos ya no son unidireccionales. Ya no solamente ahora que nosotros estamos hablando aquí ante el micrófono, sí, nos está escuchando mucha gente, pero esa gente puede decirnos cosas a través de las redes sociales, en Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un ecosistema conectado, hipermediatizado, que significa la conexión de los diferentes medios de comunicación e información que nos sirven en alguna medida para potenciar a la ciudadanía, ¿no? A tomar de verdad el papel activo de ciudadano y poder expresarse en cualquier tema. Y claro, ahí también hay, digamos, su parte positiva o su parte negativa, o la parte más luminosa y la más oscura, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando se utilizan las redes sociales o el Internet para difundir noticias que no son ciertas. O cuando se exacerban algunos valores negativos de la sociedad, por ejemplo, no sé, la ley de Chile, estoy pensando, ¿no? O sea, claro, cómo la discriminación, que ahí se la revirtió, pero de todas maneras utilizó el medio para Pues para evidenciar su... Dar un escarmiento y resultó... Le salió el tiro por la culata, digamos, ¿no? Bueno, una de las ventajas es, por ejemplo, que programas de radio como este, la gente puede ahora escucharlos después, con mucha facilidad. Exacto. Entrando a la página web de Radio Educación y buscando el podcast del programa, lo puede escuchar, puede a los 10 minutos ponerle una pausa e ir a ver si ya están los frijoles, regresar y seguirlo escuchando, ¿no? Frijoles en el siglo XXI, Graciela, por Dios. Oye, pero ha cambiado el paradigma, digamos que es una revolución cultural la que estamos atestiguando, que parece que no va a terminar y que va a continuar y continuar, pero esto va a cambiar paradigmas en distintos ámbitos. La educación es uno de ellos, Janet. Sí, por supuesto. Creo que de los más evidentes es en la educación, justamente, ¿no? Lo que decía hace rato Graciela sobre cómo estamos atrasados, digamos, desde la educación tradicional, ¿no? O sea, ahora que hablamos de alfabetización mediática, informacional o digital, pues pensamos que estamos en otro nivel. Pero en realidad hay contextos como el nuestro, como el mexicano y en muchos países de América Latina, por ejemplo, en el que nos encontramos más o menos igual, que 5.7 millones de mexicanos mayores de 15 años no sepan leer ni escribir, es decir, que no sean que no estén alfabetizados de la forma tradicional, en el 2014... No, o sea, eso nos habla durísimo. Durísimo. Y nos habla de una realidad a la que no le podemos sacar la vuelta. Y que no es que estemos pasando al siguiente nivel o al siguiente escalón, que es alfabetizar a todos mediáticamente, sino que tenemos que hacerlo paralelamente, porque ya no nos queda de otra. Porque no podemos dejar olvidados a los que no están alfabetizados de la forma tradicional, que no saben leer ni escribir, y esperarnos a que eso se solucione para entonces entrarle a la alfabetización mediática, ¿no? Y sobre todo porque, y creo que esto me parece muy importante destacarlo, la alfabetización mediática y digital no solamente se trata de saber usar una computadora, un teléfono, una tableta. Se trata de que sí, desarrollamos capacidades y habilidades para que le sacamos el mayor provecho a esos aparatos. Pero sobre todo se trata de desarrollar las capacidades críticas, reflexivas y analíticas de las personas. Lo cual está lejos de andar whatsappeando, facebookeando y tuitereando todo el tiempo, ¿verdad? O sea... Y es que es eso. O sea, si nosotros sabemos qué implica el hecho de que tú pongas tus datos personales en las redes sociales, o el hecho de que pongas un mensaje que va a ir dirigido al mundo, ¿no? A lo mejor tienes pocos amigos en Facebook, por ejemplo, pero ese mensaje en realidad 60,000 nada más se puede expander, ¿no? Porque lo comparte alguien que es tu amigo y ese lo comparte con otro y así sucesivamente. Entonces potencialmente estamos, me imagino siempre como a un megáfono enorme en donde cualquier cosa que digas puede ser escuchada hasta donde no te puedes imaginar, ¿no? Janet, estamos platicando con Janet Trejo de alfabetización mediática e informacional. Y bueno, una de las partes importantes de todo este uso de las tecnologías, lo decíamos hace rato, la capacidad que tenemos y la posibilidad que tenemos ahora de hacer contenidos y de difundirlos. Entonces, esto implica también un nuevo aprendizaje, que es utilizar estas tecnologías no es nada más para recibir, sino también para comunicar. Entonces, en este sentido, necesitamos saber cómo, pues primero, escribir correctamente, ¿verdad? Exacto. Y luego, cómo manejar estos lenguajes, cómo poder, por ejemplo, hacer algún video, subirlo, cómo poder manejar estos lenguajes para decir lo que nosotros queremos decir. Nos vuelve un poquito, pues, como productores. Claro. A cada uno de nosotros, ¿no? De hecho, hay una palabra, un concepto en la academia que es prosumidores. Claro. ¿No? Que es justamente esta mezcla entre productores y consumidores de mensajes. Y eso es una cosa muy interesante porque lo que decíamos también hace rato es, antes nos llegaban los mensajes unidireccionalmente. Entonces, o algunas personas en un periódico escribían y nos llegaban a todos, ¿no? Uh-huh. En el radio alguien hablaba y los demás escuchábamos. en la televisión alguien tenía un programa o decía una serie de cosas y los demás lo veíamos y lo escuchábamos. En el cine más o menos igual. Pero ahora tenemos la posibilidad de que podemos no solamente interactuar con la persona que nos está hablando por escrito o hablado o con imágenes y audio, ¿no? Sino que podemos retomar su discurso, hacerlo nuestro, y hacerlo nuestro significa cualquier cosa. Significa modificarlo, ampliarlo, achicarlo, ¿no? Reconstruirlo, darle siquiera otro sentido y volverlo a lanzar hacia el espacio, hacia los demás. Y eso me convierte ya no solamente en una audiencia pasiva, ¿no? En una audiencia que se queda esperando a que le den información, sino que también genera información, produce contenidos, produce mensajes, produce sentidos. Y de todo esto es lo que van a platicar en este primer foro latinoamericano y del Caribe de alfabetización mediática e informacional. Sí, entre otras cosas. Sí, pues estamos muy contentos porque por la iniciativa de Ernesto Velázquez, director de TV UNAM, y bueno, la institución completa, ¿no? La Universidad Nacional empezó a hacer un proyecto de investigación en donde uno de sus, digamos, sus retos más importantes es reunir a especialistas de toda América Latina y el Caribe el próximo diciembre aquí en México, y también tenemos pues grandes aliados como justamente pues la sede principal de la UNESCO en París, la Universidad Autónoma de Barcelona, y tenemos invitados de todas partes del mundo, porque sí, efectivamente el foro es latinoamericano y del Caribe, pero nos interesa muchísimo traer gente, expertos de otros lados del mundo que ya tienen una buena cantidad de años trabajando el tema. Ya, europeos sobre todo, se me imagino. Sí, sobre todo europeos, aunque también hay por ahí egipcios, chinos, ¿no? Algunos asiáticos, pero sobre todo son europeos. Ya, y 10 y 11 de diciembre en el Centro Cultural Tlatelolco van a hacer las actividades pues todo el día, me imagino. Sí, todo el día, y estamos detallando el programa, así que les tenemos muy, bueno, espero, muy buenas propuestas para, no solamente para pensar y repensar, analizar el tema, ¿no? Para discutir sobre ello, que es muy importante, sino también para actuar en consecuencia, digamos. Ya. Bueno, y esto puede ir cualquier persona. ¿Dónde podemos mantenernos enterados de cómo van avanzando con el programa? ¿Y algún sitio web? Bueno, próximamente vamos a lanzar nuestro sitio web. Estamos en la construcción. Como les digo, estamos también afinando la parte de contenidos del programa. Yo creo que a más tardar la segunda semana de septiembre estaremos con todo ya en la difusión de nuestro foro, y va a ser un gusto que ustedes nos acompañen y que, por supuesto, nos ayuden a hacer promoción entre toda la gente que los escucha. Por supuesto que sí, aquí estaremos informando a nuestros radioescuchas oportunamente de en cuanto salga el programa para que lo consulten. ¿Va a haber solamente conferencias o también talleres? ¿Cómo están vislumbrando? Sí, va a haber conferencias, va a haber, digamos, unas que son plenarias y otras que son temas que se van a discutir muy específicamente, que van a estar sucediendo en paralelo. A veces uno va a tener que decidir por cuál se va, aunque tenga intereses en dos temas. Pero bueno, no nos da el tiempo para poner una mesa a cada hora. También vamos a tener talleres. Eso va a ser muy interesante. Vamos a lanzar algunas convocatorias también interesantes que, les pido un poco de paciencia. En la segunda semana de septiembre seguramente ya estaremos dándoles mucha más información al respecto. Perfecto. Janet, pues para redondear el programa, ¿qué le dirías a nuestros radioescuchas con respecto a esto de la alfabetización mediática? ¿Qué tan importante es? ¿Es difícil que se introduzcan en esto? ¿O a dónde pueden recurrir? ¿Cómo pueden hacer para actualizarse y para estar al día en el manejo de estos nuevos aparatos? Bueno, la verdad es que me atrevo a decir que hay pocas iniciativas que logren conjuntar o cohesionar actividades específicas para este fin. Sin embargo, y por eso estamos haciendo el proyecto de investigación y en específico el foro, porque pretendemos desde la UNAM ser una punta de lanza para cohesionar esos esfuerzos que se están haciendo en todo el país, desde diferentes trincheras. Hay gente en la academia, pero también hay organizaciones de la sociedad civil, hay profesores por su cuenta que hacen cosas muy interesantes para tratar de incentivar el desarrollo de esas habilidades que, insisto, no solamente son técnicas, no solamente son del uso de las herramientas, sino son reflexivas, críticas, analíticas de los mensajes que recibimos todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, no hay una institución o una serie de instituciones que nos permitan desarrollar tal cual estas actividades de alfabetización, sino que hay diferentes iniciativas. Pero aún así me parece que, por ejemplo, este programa es un claro ejemplo de una iniciativa que se hace para que la gente no solamente consuma los medios así, en plano, digamos, ¿no? Sino que se informa y es capaz de desarrollar ciertas habilidades para ver más allá de lo evidente, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, para leer el mensaje tras bambalinas, uh-huh. Para entender cómo el contexto mediático va haciendo énfasis en ciertas cosas y no en otras. Entonces, en esa medida nosotros podemos tener herramientas a la mano, insisto, como este programa o como algunos otros que nos ayudan a pensar en los sentidos que les damos a los mensajes y cómo reflexionamos a partir de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos. Muy bien. Pues no nos resta más que agradecerte, doctora Janet Trejo Quintana, por esta conversación muy amena, muy interesante sobre alfabetización mediática, alfabetización digital. Muchas gracias. Estaremos muy atentos a este Foro Latinoamericano y del Caribe de alfabetización mediática e informacional. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias. Pues esta fue la entrevista con Janet Trejo y la invitación a que asistan a este foro de alfabetización mediática e informacional en Latinoamérica y el Caribe el próximo 10 y 11 de diciembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Va a haber conferencias, va a haber talleres de alfabetización mediática para personas de la tercera edad, para niños, para maestros, va a ser muy interesante y todas las actividades son totalmente gratis. Pues les agradecemos su participación a Zaira Tava, a Rogelio Flores, a Nora González y a ustedes que nos escucharon. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Trabajamos para ustedes Luis Oropesa, Alexia Cervantes, Ángeles Medina, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez. Hasta pronto. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.